Si te subes a una moto, serán diversas las experiencias que podrás vivir. Viajes, adrenalina, riesgo, será tu trabajo, tu pasión y tu arte. Aquí, en Relatos sobre Ruedas, escucharás algunas voces con historias a mucha velocidad y a dos ruedas. Historias donde son la motocicleta y el motociclista los protagonistas. Al montarme en una moto, la verdad se siente mucha libertad. Es muy adictivo. Si uno no tiene cuidado, uno se pasa de la seguridad como tal, porque uno se emociona tanto y uno no se da cuenta a veces. Me ayuda a llegar a los destinos esquivando trancones. No para andar rápido, obviamente andar rápido es buenísimo, pero es más que todo era para evitar los trancones y poder llegar a tiempo sin afán. No le tengo miedo todavía a andar en moto, o sea, con una moto y normal, pero ya siento el peligro. La voz protagonista de hoy será la de Kevin Mora, un joven ingeniero oriundo de Jamundí, Valle del Cauca, de 27 años, quien en medio de su inicio en la vida de adulto ha vivido y sufrido en la moto que estaría destinada a ser su compañera y ayudante en la vida diaria. Cada día de nuestras vidas tiene imprevistos y sorpresas. En una moto las sensaciones se avivan y sorprenden a cada minuto. No siempre bajas de tu moto de la misma forma en la que te subiste. No siempre tu día te trata como esperabas. Mi día empezó que con mi novia ya habíamos planeado ir a la ciudad de Cali. Nosotros vivimos en Jamundí. Si no estoy mal, eso era un viernes que yo tenía libre del trabajo. Entonces yo dije, vamos temprano, pues para evitarnos tanto trancón más tarde o para que pudiéramos hacer algo en Cali. Entonces yo llegué a recogerla, ya eran como las 9:30, 10, y nos embarcamos ya para salir para Cali. Justo saliendo, menos de media hora, fue que pasó el accidente. Hay dos carriles en el cual el motocarro, porque fue con un motocarro que fue el que hizo la maniobra imprudente, iba en el carril derecho. Yo iba en el carril derecho, iba un carro en el carril izquierdo. No venían carros, la verdad la vía estaba muy vacía. Yo decidí coger el carril izquierdo desde bien atrás para apenas rebasar el motocarro, cogía el carril derecho nuevamente. Pero el motocarro y el carro iban a la misma velocidad. Iban muy lento porque un motocarro sí anda rápido, pero no a una velocidad que uno diga demasiado, no. Yo dije, listo, voy normal. Seguí con mi velocidad normal, tranquilo. Y justo cuando iba a pasar por al lado del motocarro, el motocarro me cierra, me invade el carril, porque justo al lado izquierdo estaba el retorno de los que vienen de la vía Cali-Jamundí para retomar la vía de Cali. Lo que él quería hacer, el conductor lo dijo después del accidente, que era que él quería tomar la vía del retorno en contravía, en otras palabras. Entonces él me invade, entonces yo medio alcanzo a frenar. El tiempo pasó como lento, entonces yo alcancé a pensar, a decidir, a tomar la decisión de intentarme de abrirme más al borde. Si seguíamos así, pues ya aunque fue muy encima, le podíamos estar dando por la parte de atrás del motocarro. Y el armazón de esos motocarros es de una estructura muy sólida. Entonces, la verdad, de una, dije, o sea, no había pierde, o sea, sí nos íbamos a chocar, pero mejor chocarnos de una manera que no nos vaya a lastimar tanto. Y sí, sirvió, le alcancé a dar de lado. Entonces, la verdad, fue muy rápido, pues eso es lo que yo pienso en su momento. Aunque haya podido pensar todo eso, la verdad, el tiempo me pasó tan lento, pero fue cuestiones de segundos que nos chocamos. Ya cuando ya vi encima, yo ya lo único que hice fue como, bueno, hasta aquí fue. Y ya yo me acuerdo de salir volando y ya me despierto en el piso. Cuando yo me desperté, justo un carro estaba llegando y él paró y me estaba auxiliando. Yo preguntaba, era cómo estaba ella. Yo sí me quedé quieto, porque sé que cuando los accidentes pasan, toca quedarse quieto porque uno no sabe qué tenga uno partido o qué situación esté el cuerpo de uno. El señor me dice, no, ella está bien, tú sí estás herido. Los riesgos para un motociclista, comparado con los de un usuario de otros medios de transporte más grandes, son mayores por diferentes causas. entre ellas, la exposición del cuerpo, el tamaño del vehículo, la falta de civismo generalizado en las carreteras, calles y caminos de nuestro país, junto a otros posibles factores que han dado como consecuencia accidentes de diversas magnitudes, dejando desde tan solo pérdidas materiales hasta la pérdida de una vida o varias vidas humanas. Me dieron meses de incapacidad. Económicamente me afectó muchísimo por todas las cosas que uno tiene pendientes por pagar. También me afectó emocionalmente porque pues me tocaba quedarme quieto, no podía hacer gran cosa, no podía hacer una de mis hobbies que es jugar, tanto en el computador como en el play, ya que la mano la tenía, pues el brazo no lo podía pues mover mucho, entonces me estaba limitando demasiado, entonces me aburría mucho, no podía caminar, entonces me tocaba quedarme como mucho tiempo en cama y la verdad eso estresa a cualquiera. Aún me sigue doliendo, digamos, el brazo en donde me operaron. No es el frío, porque me dicen mucho que es a veces el frío que hace que uno le duela eso. Y la verdad, yo ni noto cuando está haciendo frío que me duela. Pero sí siento que todavía, no sé si los huesos están, pues todavía siguen en su proceso. Pero cuando uno ejerce fuerza, mucha fuerza, posiciones que te doblan el brazo, lastima mucho. O sea, duele un poquito. Uno se accidenta, pero los bancos no esperan, las deudas no esperan. Ellos no te van a decir, págueme después, cuando se aliente. También estoy en un proceso del SOAT, cosa que yo no sabía. Por cada vez que uno se accidente y si uno se quiebra un hueso, una fractura, le dan un tipo de indemnización dependiendo de la pérdida de capacidad laboral que uno se haya generado por el accidente. Esta producción fue hecha por Amy Juliet Suárez y Sofía Cerón Jiménez. Sigan disfrutando de más relatos sobre ruedas.